buenas tardes. Retomamos la conexión desde el Ciber Big en Madrid, calle Alcalá. Soy Payuca, tengo a mi izquierda a Magic Art y vamos a retransmitir el partido entre Seaside y WT. Estamos a puntito de que empiece el partido. Están terminando de calentar, por fin. Cada principio de partido, esto es una odisea. Una odisea. Parece que los chavales han traído los teclados desmontados y tienen que poner las teclas una a una. Hombre, el problema en este partido, al menos, ha sido... Está aquí Pablo Laden de nuevo, dando un mensaje a su gran amigo Vindicator. El problema ha sido que querían jugar con Teixe y con Ventrilo y no conseguían ponerlo. Al final parece ser que sí, no sé si lo habrán puesto. Se han emperrado y bueno, pues el partido está a punto de comenzar. De hecho ya ha comenzado. De hecho ya ha comenzado. Pues sí, pues ya parece ser que ya llevan 3 minutos de partido. Y... ¿no? No, falsa alarma, falsa alarma. Alguno que se ha salido del respawn ahí a entrenar. Ay, me ha asustado, ya estamos aquí con las falsas paredes. Esto es una farsa, esto es un déjà vu. Aquí siguen todos haciéndose un poquito de TK, mientras estamos con el Counter Strike. Wizard sigue en su partido con dos más, ahora mismo están en la segunda parte del mapa. 9-4 para Wizard. Donde estamos viendo que Dairon está llevando un poco las riendas del resto de su equipo. Tenemos haciendo... llevando el liderazgo de tanto de Frank como de Dinero, ¿no? Otra ronda más, tras un Frank de Eros. Hace el 10-4. Yo si supiese de Counter, pues diría si están forzando eco o lo que sea. Como... perdonadme mi conocimiento de la materia. Tenemos también los otros partidos de Counter que se están jugando. Se están preparando. Se están sentando el resto de los equipos. Tenemos por ahí a... No veo las etiquetas. Esto es un caos. Mucha gente levantada. Todos colocando cascos, todos colocando ratones y teclados. Esto es un... vamos. Menos mal que todos los que no juegan se han salido del sótano. Menos mal. Que han encendido las luces blancas, que debemos quitar ya de los neones azules un poco. Se han ido a comer la mayoría por eso. Y ahora sí, no, aún no ha empezado el partido contra... estos tíos están aquí, que si empiezan, que si no, ahora se va gente del server. Están por parte de Flipside, que van a jugar... bueno, van a jugar tres miembros de Flipside, que... son, a ver si acierto, Gus, Chernobyl y Nofer. Y han traído, amigos, a Entregot y Filter de Joy Division y a Carver de DPS. Por parte de Warriors Troopers están Judas, Casuso, Datacom, Chrome, PvD y Omega. Y por parte de... bueno, ya has dicho los dos rosters, perdón. Sí, me ha ido la pelota. No he dicho la alarma porque están aquí, que se cambian los unos de los otros. Los francotiradores, se ve que va a ser Judas contra Entrecot. De refuerzo van a ir por parte de Flipside, Carver y Gus X. Por parte de Warrior Trooper los refuerzos serán Chrome y PvD, y los fusiles Omega, Casuso y Datacom. Y de parte de Flipside, pues Filter, Chernobyl y Nofer. También tenemos que decir que han llegado las niñas de las ladies de Counter. Están viendo jugar a los Wizards. Y todo el que se quiera animar a venir, no le vamos a dejar entrar, porque el de la puerta no te deja entrar. Parece hombre, que entra ya el sexto. Ahora están ya los 12 dentro del server, a ver si empiezan. No sé qué le pasa a la TV, que no te marca cuando empieza el partido. En la cuenta atrás se queda pillada y no te enteras. Cosas del HLTV. Bueno, aquí tenemos otra vez a Chrome y Cabrón. Creo mi cabrón, ¿no? Vindicato, ¿no? Vindicato, hijo de puta. Que si me quiero ir a comer, dice. Pues... se va a quedar aquí Pablo la de transmitir y yo me voy a comer, que me estoy muriendo de hambre y juego en el partido siguiente. Le paso la transferencia a Pablo. Bueno, Pablo Laden, muy buena. ¿Qué tal? Pedazo de muñequera que me llevas de Cupar. Pues, ¿qué tecla es? Creo que es este botón, no estoy seguro. No, la Q, para hablar la Q, venga. Pues nada, a ver si empezamos ya. Tú diriges, la partida se va a reiniciar. Pues parece que se ha empezado, ¿no? Ya han empezado, ya han hecho el primer full los WT. Cromi ha hecho el primer full. Pues sí, ya han empezado, sí. Claro, es que aquí no avisan, tío. Esto Source TV es lo que tiene, que es una puta mierda también. Pues bueno, por ahora dominio absoluto de WT, llevarán 2 minutos jugados. Y el marcador un 3-0 para Datacom. Y un frag para Cromi y otro frag de Judas, pero nada más. Vale, tenemos a Entreco, está vigilando los raíles. También hay lucha de sniper, Judas parece que lleva un poco las de ganar. Entreco pues no termina de encontrar su sitio. Datacom, grande, Datacom liderando el centro, que captura el centro ahora mismo. Datacom, Omega, Casuso. Todos avanzando a segunda y full, nuevamente full. Omega y Judas se reparten cada uno una bandera y hacen un simultáneo 2-0. Destacar también a Datacom, lleva un 6-0 todavía. Su dominio en medio es absoluto. Bueno, Pablo, yo te voy a decir que seas tú un poco el que lleva la voz cantante, que sabes más un poquito de Source que yo. Bueno, lleva un poco inactivo, pero bueno, ahora mismo el Guru está subiendo por piano. Y ya voy a intentar coger otra vez medio. WT intenta coger medio. Entra al piano, bueno, PvD le mata. Nada, otra vez, han hecho un full. Bueno, han matado a todos los WT. Nada, nacen otra vez todos los Flipside. Pero nada, ya tienen segunda y van a primera. Bueno, tenemos aquí, llaman al teléfono a Pablo Laden. Me acabo la mano, están interrumpiendo en mitad del partido. Bueno, seguimos, tenemos a Gux defendiendo segunda bandera ahora mismo. No termina, no intenta capturarla, está manteniéndola ahora mismo. Vuelve para las cocinas. Vuelve a las cocinas, no se atreve a salir a segunda, se queda vigilando los raíles. Ahora recupera segunda bandera. Y PvD se lo quita de en medio diciendo, esta es mía. Sí, el dominio de WT es bestial, ¿eh? Entre COD impide que Atacón coja segunda. Pero aún así la coge PvD. La PvD y Judas en segunda. En su segundo aliado, van a primera. Pero no Fer impide que cojan primera. También mata a Judas. Va recuperando posiciones Flipside. No Fer lo intenta, pero él solo no puede llevar un equipo para adelante. Buena jugada de Nofer, su H3. Tanqueta el de Flipside. Lo vuelve a intentar WT por segunda. PvD. Buena. A 4, se ha hecho a 4 WT. Avanzan. Segunda, coge segunda PvD. Avanzan a primera. Muere Atacom. Buena del sniper entre COD. PvD primera, mata entre COD. Parece que tiene primera, nada. Buena Nofer. Desde segunda, muy buena. Evitando el full, grande. Pero ahora, nada, Omega. Cromi es el más listo y Cromi se la lleva la bandera y hace el 3-0. Quedan 10 minutos y vamos ya 3-0 en la primera parte del mapa. Bueno, también hay que decir que es Argentan y está jugando, WT está jugando de nazi, de eje, que tienen ventaja. Bueno, todos a por ese medio, los dos bandos van a por el medio. Ya empiezan el lanzamiento de granadas, intercambio de granadas y bueno, Omega por Jardins hacia uno. Omega fatal, dos tiros a 3 metros del muñeco, vamos. Sí, ya han fallado. Flipside se ha hecho a 3, pero bueno, tuve de recortar distancias, ya se ha hecho a los de medio. Cada vez está por piano. Bueno, PvD ya ha avanzado a primera, ha cogido segunda y avanza a primera. Igual que Nofer, por el otro bando. No se vigilando el centro, que no lo capturen. Datacom evitando la captura de centro. Qué buena. Ahí Nofer sigue, Nofer es el puto amo. Sí, se han pedido que cogieran el Nofer. Bueno, otra vez a esa lucha de medio. Chernobyl ahí. Andan a coger medio. Buena, Chernobyl. Y Sasa 2. Chernobyl limpiando el medio. Pero Datacom ahí está también. Y entre Co limpia Datacom. Pues nada, el medio sigue. Nadie lo quiere. Nadie deja que el otro lo coja. Hay un intercambio de frag. Van a renacer y la vuelve a intentar Flipside. no se rinden, no se rinden. Tienen ese medio, están tres, cuatro hay que en medio. Ahora, ahora está suyo. Ahí está suyo. Es suyo, pero bueno, TK de Judas Omega, pero bueno, han hecho tres frags los WT. Ahí ha fallado el entrecot. Y parece que coge en medio. Entrecot fallando, no termina de acertar, pero bueno, ahí está Chernobyl cortando el centro. Desde piano, PWD lo limpia y a ver, ahora Filter avanza por tanqueta. Otro 3K para WT, ¿eh? Chromie le mata a Casuso. Medio para WT, WT. Bueno, intenta coger flipside medio, pero nada. WD lo evita desde piano. Buen TK de Omega PWD. 3TK ya llevan. Omega PWD. Sí, parece que aunque llevan el liderazgo, pero están bastante más nerviosos. Llevan ya 3-4 TK en 2 minutos de partido, ¿eh? Sí, yo lo veo nervioso, ¿eh? Sí. No se confían, los WT no se confían y ya llevan 3 TK, ¿eh? En lo que llevamos de partido. Bueno, avanzan por segunda, presionando. Por piano PVD, bueno, muere, lo mata Filter. Casuso se acerca a la tanqueta desde ¿cómo se llama eso? Jardines, ¿no? Yo tengo que quedarme con los nombres para el partido que tengo que jugar ahora, vamos. Va, pues está en tanqueta. Nada, le está costando, está costándole. No termina de acertar, bueno. Qué bien. Con el último tiro, pero muera la granada de Filter. Sí. Los flipside, uy, qué fallo de PVD, tirando la nave que la ha rebotado en el árbol. Nada que una buena ráfaga de la metralladora puede evitar. La atacó Mel solo vigilando centro. Ahora piano. Está por el interior de la casa. Qué buena mocha pegada a Tacom, Dios. Ahí Gus se va a acordar de todos los SMN, vamos. Chromie limpiando el perfil de Tacom para en primera. Cada vez coloca MG en primera para evitar más fulls. De parte de Flipside. Chromie se hace, está solo la MG y el sniper en primera. MG y sniper vigilando Riley y MG vigilando que nadie se acerque por el otro lado. Atacón primera. No la coge. Ahí habrá tres o cuatro de Flipside en primera. Coge segunda, Judas coge segunda, pero nada, la MG y Filter se hace. Uy, qué fallo de Judas a la Heavy, qué fallo de Judas a la Heavy. Bueno, y esa como la han dejado disparar ahí, ¿no? ¿Cómo puede asomar Judas todo el cuerpo y que nadie siquiera le intente pegar un tiro, vamos? Sí, buena jugada de Judas. Se ha hecho a tres en primera y... O sea, que esperan su WT, han quitado a todos. Ahora está mirando desde el café, a través de las ventanitas. Otra vez, MG otra vez en primera y fusil y sniper en primera también. Intentando recuperar esa segunda que se resiste. Entreco que se carga Omega y Omega se la devuelve dejándole una granadita de regalo. Granadas a segunda, granadas a... Qué buena Tacoma, ha hecho un pincho. Bueno. Lo intenta Chernobyl, está a 2 de vida, intenta a tanqueta, la ha dado, está... Chernobyl simplemente aguantando que no que el resto de compañeros lleguen. Bueno, tienen el seguro de la MG en primera. Nada, están aguantando los freeside, como pueden aguantan. Están ahí mismo 5 de freeside en primera. Ahí salen los 5 freeside, pero nada, Omega PVD tienen control de la situación. De aquí no sale nadie. Sí, están los WT presionando mucho. No terminan de finiquitar la jugada, pero no dejan que cojan segunda ni que avancen los freeside. No, esto tiene pinta de que de buena primera va a caer, ¿eh? Esto es cuestión ya de tiempo. Sí, de cuestión de tiempo. Judas bien, está bien jugado, aguantando segunda Judas. Tenemos envolcado de segunda. Están cayendo las granadas, ahora Casus otra vez un al TK Rine. Para freeside. De parte de Gus, un TK. Pero bueno, no avanzan, están en primera que no avanzan. Con la MG, evitando el full, pero no avanzan de aquí. Gus recupera la segunda para los aliados, para Flipside. A ver si ahora consiguen salir un poquito más. Sí, Gus avanza a ventana de medio. Bueno, se queda en piano. Se queda en piano, pero nada. Judas ya avanza por su segunda. Sí, pero no lo han visto, ¿eh? No saben que está ahí. No, no lo han ahora visto. Sí, ahora Casuso lo ha visto. Ahora Casuso está atenta a verle. Casuso desde fuera vigila que nadie. Bueno, ha pasado un poco de él, parece, se va hacia la primera. Ya se lo cargará otro. Acaba de matar a Omega con la Garan. Y ahora presionando otra vez de primera nuevamente. Esto va a ser una matanza, todos en primera. Pero qué tiro de atacón, tío, es que no se para, Sí, ¿eh? O sea, va a poner la mirilla y antes de que se ponga la mirilla ya... El Alonso ya la ha dado. Bueno, ha recuperado segunda y Entrecot aguanta segunda. Bien jugado Entrecot. Mata a Atacón. Kuz avanza, mata a Chromie y avanza. Intentan conseguir ese medio, Chernobyl por medio, ya está. Qué buena, Chernobyl de Casus en toda la mocha, muy buena. Está Judas intentando recuperar esa segunda, buena Judas a Entrecot. Parece que la segunda aliada está libre. Está aguantando. Chromie entra piano y tira nave. Está en piano PVD. Qué fallo de PVD. En jardín, perdón. Qué fallo de PVD. Le hinchó todo un cargador a Nofer y no le mató. Pero Carver sigue en primera. La MG aquí sempiterna. Ahora parece que Nofer está también avanzando. Acaba de hacer respawn, perdón. Parece que Gux es el que está avanzando un poquito otra vez por el interior. Casuso y Buda, pues nada, a lo suyo, a matar a todo el que a todo el que pasa más allá de la cafetería. Cuando se cumplen ya 13 minutos del partido, ya quedan 2 minutos y 10 segundos. Y parece ser que después de los tres primeros fulls que han hecho su WT, Flipsides ha reaccionado y está defendiendo bastante bien, aguantando la presión de un equipo tan fuerte como WT. Entrecot segunda, la segunda es para Flipsides, aguanta bien Entrecot. Kurs intenta avanzar, piano es a piano, a árbol, y se mete en piano. Y nada, PVD estaba ahí. Y aquí no pasa nada, decía. No pasa a nadie. Ahora Judas. Han hecho ya 4 frags. Han hecho 4 frags, fíjate. 5 frags, pero aguanta Nofer. Cogen segunda, PVD segunda, puede ser full, ¿eh? Me huelo que puede ser full. Nada, se mete en cafetería. A mí esto me suena que los WT están más pendientes de hacer frag que de coger primera, ¿eh? Parece que están jugando un poco con ellos, porque... Uy, ¿qué ha pasado? Se terminó ya la primera parte. Se ha terminado y ni siquiera nos ha dado un resultado final. Pues nada, 3-0, 2 milipuntos en principio, da igual. Y nada, cambiando ahora para ver ahora la segunda parte, a ver qué hace ahora Flipside en la parte de alemanes. Sí, la parte alemana es... tiene más preferencia, se supone que tiene una cierta ventaja sobre los aliados, así que un 3-0 por lo menos para mí es un buen resultado para Flipsides, un clan modesto, con WT, con gente como Chromie, Judas, Datacom, han aguantado muy bien. Han tardado en reaccionar, pero después de tres fulls primeros han reaccionado bien, han puesto MG y han aguantado. Bueno, pues mientras volvemos a arrancar, decir que el partido entre Wizards y Dogma de Counter Strike grupo grupo C, perdón, ha terminado. Parece que Wizards se ha hecho otra vez con la victoria. Se están saludando ahora, mientras por las otras dos mesas de Counter siguen jugando. Me confirma el resultado, 26-10 a favor de Wizards. Imbatido en lo que vamos de LAN. Yo le voy a pasar el resultado a Nubi para que cuando pueda actualice arenacero.net mientras nosotros esperamos a que termine este partido para actualizar también el foro, el post correspondiente a Deo de Fig, que está en media vida. Recordamos, también vamos a aprovechar para recordar que dentro de escasa una hora y poco más, a las 3 de la tarde, hacemos un parón de 3 a 5 para emitir el Game Over, el primer programa satírico sobre videojuegos. También es un programa que no deberíais de perderos. No hablarán de la LAN, pero bueno, también hablarán de otros muchos juegos interesantes que a todos los oyentes les suelen gustar. Una media de 60 oyentes a través de Radio Behind. Y a través de la propio del propio servidor de streaming de Game Over, siempre lo tienen colapsado. Parece que ya empiezan a entrar, ya están todos. Buen calentamiento otra vez, nada, pegándose tiritos en las charlas uno a otro. Y esperando al ready. 20, sí, boludo, 26-10 me ha dicho. Lo mismo he entendido yo más, 16, pues 16-10. Yo he escuchado 26, también es verdad que tengo los cascos puestos. Para los que me siguen como Icox, los que me siguen preguntando si va a haber HLTV, decirle que los dos supuestos técnicos de redes que deben de encargarse de la sala VIP, uno está de vacaciones por puente y el que debería estar de guardia, que tampoco conecta. Es el problema de la fiesta, es el problema de estar de fiesta en Madrid. El puente es 2 de mayo, ya se sabe. Estamos a la espera de si alguien nos consigue resolver la duda de cómo manejar un server en Linux. Decirnos cómo abrir el puñetero puerto y meterlo, sacarlo, conseguir los HDV salgan al exterior, pues mejor. Ya ha empezado la segunda parte. Warrior Trooper contra Flipside. Pero lo cogen medio, pinchito de Judas, pero van a coger el medio. Se han hecho con el control un poquito del principio del mapa. Están teniendo la voz cantante, están matando mucho más, No, vamos a ver que sí, Datacom sigue avanzando aquí por el céspedcito, mientras Omega hace respawn, entre todas hace respawn. Chromie se mete ya por la isla, Chromie está avanzando despacito, se mete en piano vigilando al centro. Aguanta al centro a que llegue un compañero suyo con él a pillar. Ahora avanza Raile, pero entre códice, quieto, parado, Cromi. Bus avanza, se mete por interiores. Ahora es Omega quien está limpiando la rampa. 2 a 3 de Gua, salir, le lanza una granada y sigue vigilando Gua. Espera en centro que llegue un compañero a apoyarla para mantener el refuerzo, que no salgan con el centro. Ahora está por ver si remontan ese 3 a 0 de la primera parte. Siempre que nos quedamos del cono de dispersión del dedo de Fisurce y vemos un tiro como el de Circe. Vale, te estabas equivocando de botón, Pablo. Bueno, no pasa nada. Está hablando solo, señores. Bueno. Pablo, también tiene que ser, tío. Siempre igual, Nacho. Es que no... Es que coño, le daba a la al desacostumbrar mi casa, bueno. Bueno, Pablo, también tiene que ser, bueno. Tío. Hay que ver, tío. O sea, que lo mismo es que llevo yo aquí una hora hablando solo, tío. Ahora que lo pienso, no te escuchaba antes por los cascos. Perdona, Payu, pero llevamos una hora hablando solo. Sinceramente. ¿Estoy hablando solo? No. ¿Solo? No, ahora se lo llamo a hablar, pero hace un momento hablaba solo. Es más, creí que no estaba en el aire, tío, porque estabas comentando, no sé, una pausa o algo, no sé. Estabas hablando de Game Over y digo, no estaba en el aire, pero sí, estabas en el aire y ya seguimos en el aire. ¿Cómo va el partido? Bueno, perdonad, decir que Fisa está dominando el partido, aunque ahora ha remontado su WT, han cogido medio y segunda. Ahí no están en primera, atacaron haciendo el horror en primera. TK de Chernobyl hacia Norfer. Y parece que puede haber full de Datacom, ¿eh? Bueno, han puesto plantando ahí, ya Datacom de ahí no sale. Que Datacom ha hecho muy buena jugada, ha estado en primera, ¿eh? Un buen tiempo. Bueno, la SMG hace que retrocedan los WT, pero bueno, full de Chromie. Ha hecho el salto ese por volcado, el salto ese que saltan más, y la ha cogido. Ese saltito me lo voy a tener yo que apuntar ahora para después, ¿eh? Si saltas un poquito más, y para cuando hay MG va fenomenal. Bueno, 4-0 a favor de WT, cuando quedan 10 minutos para que termine este oficial. Bueno, pedir disculpas por el fallo que he tenido antes, pero bueno, son cosas de directo. Y raro es Galán que no sale bien, la verdad. Si es que no acostumbra a mi casa, bueno. Bueno, otro TK de Freeside. Hay unos cuantos TKs ya llevamos, ¿eh? En el partido llevamos como 6 TKs, he visto. Buena entrecot. Intentan pillar medio el WT, ¿eh? Intentan pillar medio, hay 3 WT. Son 2 en medio, Chromie que les cubre. Chromie ahora va ya a coger la cuarta, bueno, va a aguantar un poquito, a hacer un poquito de... Está en su segunda proneo. A ver si se asoma alguien. Han embolcado, avanza volcado Casuso. Y PvD, muere PvD. No fue buena jugada, ha matado a Chromie, que estaba escondido. Se remontan, pero nada, Omega y Kazuto los impiden. Impiden que avancen a medio, ¿eh? Esto se va a parecer a la otra ronda. Van a estar los... Joder, otra vez el móvil. El atacón que se ha quedado con las ganas de coger una car. Pablo Laden otra vez al móvil. El chico más solicitado de todo esta LAN. Pues nada, Omega... Omega y Chromie aguantan, lo mismo que Omega no ha dicho ayer, no sé, no me queda muy claro. Omega aguantando segunda, Chromie aguantando la, bueno, cuarta de los, segunda de los alemanes. Omega está solo, y no se atreve ahora, saca el cuchillo ahí, va por ti, y gana Omega, le revienta a Nofer en la lucha del cuchillo, coge la cuarta y Gud avanza, Gud ahora mantiene la última bandera, me quedo solo. Estoy aquí, para allá. Viene 13 conmigo, venga, un resguardo, venga. Venga, apóyate aquí, hombre. Hace un resumen de cómo va el partido, que estaba liado con la cámara de foto, que es imposible sacar una buena foto, tío. Hay un montón de gente que se cruza y es imposible, macho. ¿Con qué cámara de foto? ¿Con la tuya o con la mía? Con la mía, pero que es imposible porque uno intenta hacer una buena foto y siempre hay alguien que se cruza, mete la cabeza o está en medio o te doblan. Bueno, pero eso va más allá de lo que es el partido de Fisorce que estamos viendo. Ahora mismo van... Te recuerdo, van 4-0 para WT y Flixai, que no termina de hacerse. Al principio parece que se había hecho un poco con el control, pero ahora no, el centro es. Ahora con el centro, pero el atacón está y cortando el atacón. Es el que está llevando también la rienda del partido de WT. WT que no ha perdido ningún partido hasta ahora, ¿no? En la LAN. Hombre, lo que llevamos de LAN, que son 3 partidos, de los cuales WT ha jugado creo que 2. ¿O uno? Pues no, no lo ha perdido. ¿Este es el primer partido de VT en la LAN? Pues ahora mismo te lo digo. A ver. Pues sí, es el primer partido de VT. Vale, pues mal comienzo para Flipside en esta LAN, en el que se esperaba bastante más de ellos. Si me acerca el teclado, te lo agradezco. Bueno, hola, tecladito para ti. WT que permanece imbatido en su único partido que aún no ha terminado en esta LAN. Acabo de ver que Nosfer está jugando por Flipside. Me acabo de acordar de nuestro amigo Sutu, colaborador de DOT, que iba a venir desde su pueblo de País Vasco con Nosfer en el coche y como tenía que trabajar ayer no pudo venir. Y también comentar que Gus está destacando en Flipside con 14-8 frags. Está muy por encima de la media de su equipo, que está por 6, y me está... Pablo Laden ha vuelto. ¿Qué tal, Pablo Laden? Bien, hemos... Estamos viendo que Carver ha plantado otra vez la MG ahora en segunda alemana. Planta, desplanta, se mueven, avanzan, no sabe qué hacer. No tienen ideas, ¿eh? Ahora vuelve para atrás, la vuelve a plantar... Una táctica un poco arriesgada, ¿no? Utilizar una MG en este mapa cuando en realidad puede haber pillado otra ligera o otra heavy, ¿no? Para plantar una MG ahí... Necesitan una MG para aguantar el empuje de WT con sus ligeras y refuerzos, es muy, muy importante. Bueno, me llamaban porque ha habido un cambio de roster en Don't Cry. Pumu se ha rajado y viene Creepy por él. Viene Creepy por Pumu en el roster de Don't Cry, bueno. Nofer puede hacer full, nada. Habían cogido primera, los Flipside, pero faltaba segunda. Nofer se hace ahora con la cuarta bandera, parece de Flipside. Nada, han cogido segunda. Cuatro frags han echado a su LT, ya recuperan posiciones. Me está gustando mucho cómo juegan Gus y Nofer, ¿eh? Dos, una refuerzo y una ligera de Flipside que juegan bien. Bueno, su WT está recuperando posiciones, ya están en medio, de atacón en medio. ¡Uy, qué mocha la pegada, Gus! ¡Qué mocha! Bueno, mata Chernobyl, otra Chernobyl, otro frag, le da Omega. Avanzan, otra vez avanza. Judas avanza. ¡Qué malo, qué falla ha tenido Judas, eh! Ahora sí. Judas recupera segunda y se va a quedar ahí desde la puertecita. Va a mirar que nadie entre. Bueno, da entrecot, Filter avanza por piano. Qué buena Filter. No se ha dado cuenta que estaba Judas. No se ha dado cuenta de un fallo. Bueno, pibe de medio. Y nada, Carver mata a dos y hace un TK con la MG. Venga, lo ha dejado todo limpio. Intentan coger y intentan cortar el Carver a los Rambo, pero nada, le impiden. Tres frags por WT. Intentan coger medio, otro flag de Casuso. Pero ya en medio es para los DLT parece ser. Intentan cogerlo. Buena de Atacón. ¿No coge en medio? No, ha dejado de capturar a Atacón para controlar. Y ahora el filter, el que impide que coja otra vez centro, va dando a Chrome. Ahora vuelve el Atacón, marca, desmarca. ¿Qué están haciendo? Parece que van a coger y ahora se echan para atrás. Parece que están haciendo como que va a que vengan y hacer frag, ¿eh? Esto... Me parece que es cuando... Ahora. Ya coge en medio, ya coge en medio. Ahora Atacón y Judas ya dice, ya va a estar el cachondeo, hombre. Vamos a coger la banderita. 21 frags. Carver sigue intentando avanzar con la BG sin plantarla. Sí, sí. Ha visto la última de Rambo y se ha emocionado. Bueno, coge Casuso la segunda de eje. ¡Ay, qué fallo de Omega! ¡Ay! ¡Otro! ¡Y van dos! ¡Omega! ¡Omega, cómprate un ratón nuevo ya! Tres, ha fallado tres. Lo tenía de espalda al pago. Tenía de espalda la refuerzo y Omega ha fallado tres tiros consecutivos. ¡Ay, Dios mío! Esto es una LAN, aquí se demuestra lo que valen cada uno. Han cogido, solo le falta la primera PVD, la WT para hacer el full. Entre cosas a dos, impide que cojan primera. Carver ya MG en primera aguantándola. Intentan recuperar segunda, pero no pueden los inside. Tenemos ahora Omega desde la ventana, desde lo alto, entre Co vigilando desde el volcado, está mirando los raíles. Cromi, ahora sí, ahora. Cromi le ha costado, le ha costado trabajo. Judas avanza, está en cuarta bandera ahora, vigilando a ver cómo consigue avanzar. Apuntando a la última bandera, donde hay dos de los Axis. Qué buena filter, evitando el full. Ahora coloca a Carver la MG pegadita al muro. Esto es lo mismo de antes, lo Finsay aguantando en primera con MG y WT haciendo frag y no consigue rematar, Para solo 4-0, 4-0. Ganando WT. Recuperan segunda, filter y avanzan a medio. Están taquillas, avanzan. Pero nada, Chromi estaba ahí en medio aguantando. Tú ves hacia otros, hacia dos. Y para cuando queda exactamente un minuto y 50 segundos para que termine este partido. 4-0, repito, a favor de WT. Carve coloca a MG en volcado de primera. Y nada, no avanza. Carve se queda aguantando primera. No avanza. Avanzan, bueno, buena Carver, intentan avanzar por volcado, pero Carver lo impidió. Buena entrecot. Buena Nofer y hay tres frag a favor de Freeside. Buena Omega, impide que avancen a medio. Buena Casuso y Omega. Vaya parejita, han impedido que fueran a medio. Vaya parejita de ligeras. Y se termina este partido, señores. Resultado WT 4, Freeside 0. Bueno, por fin un resultado no tan abultado como los que hemos visto en los dos partidos anteriores. La verdad, no sé. Los WT no son tan buenos, los Freeside han mejorado mucho, pero que este resultado yo no me lo esperaba. Yo esperaba mucho más abultado. ¿No crees? Será cosa de la confi. Sí. De la cacota. Por la parte que nos toca en Counter-Strike, ha empezado ya el partido entre Atunturum y Space. Ahora vamos a ver, en cuanto me haga este refresco, vamos a ver, ha empezado, van 12-2 para Tunturrum, donde Gumi lleva un 26-6. Hijo de puta. Comentar que a Tunturrum es un mix formado por Rivera, Talique Junior, Gumi, Neptuno y Wasi, nuevo fichaje de X6. Pues nada, ahí queda dicho eso. Por la parte de Space, pues tenemos a tu par de Loco, Thor, Taber, Slashka y Pilo. Que la verdad que Slashka y Pilo pues van 3-10 y 3-13 respectivamente. Parece que son, pues nada, son los patitos de feria de Gumi. también ha empezado el partido entre... ¿Quién era otro? Me habían confirmado por aquí. Blau Soul y Perpetual Play, pues sí. Han empezado ya, llevan pocas rondas. No sé cuánto van exactamente porque no tengo datos del partido. Tiro. No estoy dentro de su HLTV ahora mismo. En cuanto lo sepa, también decir que me toca, ahora nos toca, yo no sé a ti, a mí me toca ahora jugar, de ellos decir, vendrá Vicen en demanda dentro de un momento, y en cuanto sepamos ahora el resultado de los últimos partidos de Counter Strike que se han jugado, actualizaremos la web de Arena Cero. Te informo en 10 minutos sobre el resultado y decirte también que a las 3 comienza Game Over, no vamos a poder retransmitir tu partido, Payu. No vamos a poder retransmitir el TSS contra... Como que no, si empezamos ahora, hombre. Aunque también es verdad que si seguimos la misma temática que llevamos jugando, aquí hasta las 4 no empezamos nosotros. Pero... Hay que recordar que de 3 a 5 de la tarde vaya... emitimos Game Over, programa de videojuegos de Radio Despí. En colaboración con... Vale, yo con tu permiso me voy a informar de cuál es el próximo partido de Radio Despí. Pues te lo digo yo, si somos nosotros, TSS, está aquí puesto, mira, TSS contra Don't Cry. Ya, pero es que Don't Cry, como faltan dos jugadores de Don't Cry, se van a atrasar los partidos que se juegan contra Don't Cry. Entonces se va a pasar a... voy a informarme contra quién juega. Infórmate, porque ya me está dando a mí ahora no, me cago en la leche, al final me voy a quedar sin jugar, ya lo veréis. Todos los que queríais ver lo bueno que soy, pues vais a quedar con la gana, primero porque no hay HLTV, y segundo porque Don't Cry se queda un poco apartado. A la Omega Tela de veces. Me están preguntando cuántas veces hemos dicho manco. A la Omega Tela, porque el Omega ha fallado 3 tiros de que estaba viendo a alguien el cogote y nada. Increíble. Sí, bueno. 13, vamos a dar unos minutitos musicales. Minutitos musicales mientras tenemos aquí de comentar el partido. Bueno, ha sido un partido más igualado de lo que esperábamos. La retransmisión. Esto de vergüenza, tío. Yo no sé ni cargarla realmente. Buenas tardes, estamos de nuevo en Alcalá. Hasta las 3. Alcalá Big, vamos a estar media horita hasta las 3, hasta que empiece Game Over. Vamos a retransmitir lo que podamos del partido entre Warrior Trooper y KG. Recordemos que se va a retrasar el partido entre Don't Cry y TSS, debido a que dos jugadores de Don't Cry aún no han podido llegar. Está previsto que lleguen sobre las 5 y media. Y nada, tengo a mi derecha, a 13, haciéndose un poquito a los mandos. Y a mi izquierda, a Pablo Laden. Buenas tardes, Pablo Laden, de nuevo. Buenos días. Pues bueno, están aquí entrando su WT y KG, poniéndose los teclados, el ratón y demás periféricos. Y se va a jugar Salerno, la segunda ronda ya de ese torneo, de Cyber B-Big de Alcalá, de Madrid, de calle Alcalá. Calle Alcalá número 399 en la capital de España, Madrid. Donde tenemos torneo de Day of the Fifth Source. Se está jugando ahora mismo el cuarto partido de todos los que se tienen que disputar. Y por otro lado se está jugando Counter Strike. Ahora mismo tenemos a Perpetual Play contra Blast Soul, que acaban de arrancar la segunda parte del mapa. Y se hace la ronda de pistola para Perpetual Play. Recordamos que la primera parte, si mal no me equivoco y el bot no me engaña, terminó, aquí pone 9-17, supongo que serán 9-6 a favor de Perpetual Play. Bueno, recordad los roster de WT. Roster de WT, Judá de Sniper, Chromie y PVD de refuerzos y Atacom, Omega y Casuso de ligeras, sin equipo que llevan. Y KG, Sniper, Kalinka, refuerzos. ¿Quién es el refuerzo? Gude y Sonic. Y ligera, Fuchu, Kalinka. No, Fuchu, Boris y el otro, que es la otra ligera de KG. La otra Boris. Ligera de KG era Kalinka Fur, Trance, cierto. Bueno, pues vamos a ver si van entrando. Tenemos a 5 jugadores de Warrior Trooper, tenemos a 3 jugadores de KG Group. La verdad es que sigo sin entender por qué se tarda tanto en entrar la gente a un servidor de Fifth Source. Si la gente se va poniendo los periféricos y se tira media hora, que si el teclado de ratón, Bueno, ya está, alfombrillas y casco. Es que no hay más. Sí, además es que no hay ni que cerrar el... No hay ni que desconectar el servidor, no lo entiendo. Bueno... No, tenemos también a la... A las muchachas de... De Counter Strike. Las mofas. Las Bad Girls, Anouk, Irene, Badi, Lena y Sandra. Terminando de configurar un poquito los botones antes de arrancar. A ver si, si el grupo de mujeres del Day se animan a crear un can en Dios de Fit, ¿eh? No estaría mal. Bueno, vamos a ver si empiezan a entrar, ya son 4 de KG. Los WT ya están, están ya los 6, ahora faltan los KG. Que ya son, KG ya son 5, acá entra el Sonic. En contra de Strike, Perpetual Play, que sigue liderando esta segunda parte de... del mapa, van 3-0, donde tenemos a The King con un increíble 8 frags a favor, 1 en contra. Bueno, quería decir también la comunidad del Day, me gusta mucho, se puede ver a muchos clanes juntos hablando de la salida, cosa que por ejemplo en el Counter no se ve, siguiéndose clanes juntos, diferentes clanes a comer juntos, a hablar y tal, no sé, me hace gracia. En otras comunidades de juego no pasa esto. Bueno, y al partido, pues ya absolutamente están todos. Y de KG están todos esperando ya que den ready, que comience aquí este bonito partido. Creo que se va a ver buenos frags en este partido. Cargada la CFG y listos. Esperamos el ready por parte de los dos equipos. Vamos, Pablo Laden se levanta, va a ver qué es lo que está pasando, porque se están retrasando un poco. Y a ver por qué se retrasan. Si ya están los seis y ya están ready, ¿por qué cojones siguen disparándose unos a otros? Deberían de empezar a jugar y darse prisa porque se nos hace tarde para comer. Bien por Perpetual, bien ahora por Black Soul, que se ha marcado una rondita. Rondita, 3-1. Nuestro compañero Tipex. ¿Qué tal, Tipex? ¿Qué tal? Aquí estamos, hombre. Se está disputando en este momento el partido entre Perpetual Play y Black Souls. Perpetual Play va ganando 3-1. Ha terminado ya el mix Runtaruntuntuntuntun, que es un mix ya, como tú sabes, formado por Rivera, Gumi, Neptuno, Wasi y Talisque Junior. Sí, la verdad, a mí me gustaría saber qué tal el mix ese, porque hay 5 jugadores de gran nivel, aunque Talisque también lo ha demostrado. Me gustaría saber qué tal en este torneo big. Más tarde lo comentaremos, Tipe, porque ahora va a empezar una transmisión de Dos Surce. Adelante, Pablo Laden, conexión. Informar que el Omega se la ha jodido al ratón y Vicente tiene que dejar el suyo y por eso se va a retrasar un segundo, pero bueno. No me extraña que le casque la mierda de ratón esa que me trae. Que es de rueda, tío. Es un ratón de rueda lo que me trae Omega, con más mierda. Sí, mi madre en el trabajo tiene un ratón mejor. Pero bueno, esperando se ha salido Omega, pero el cambio de ratón y... Bueno, sale Sonic también, ¿esto qué es? ¿Llevamos solo cuánto? ¿3, 4 partidos? Este va a ser el cuarto y en 4 horas, o sea, 4 partidos en 4 horas y eso que son a 15 minutos y 15 minutos. O sea, en realidad tardamos media hora en jugar y media hora en preparando para otro partido. Esto es un auténtico coñazo, perdón por la palabra, pero es un auténtico coñazo. Sí, la gente no se da prisa y tarda mucho. Y si queríamos terminar la competición hoy o solo dejar la final o semifinales para mañana, me da que sale de cargar mañana y mucho, porque la gente está tardando mucho, demasiado para jugar. A este paso los de Counter terminan antes que nosotros. Balaga Souls se ha hecho con otra ronda más, 2-3 en esta segunda parte del mapa. Recordamos que la ronda anterior, la primera parte del mapa, terminó 9-6 a favor de Perpetual Play. Ahora es un total de 12-8. Se me da bien sumar, ¿eh? Ya veo. Recordamos, para todos los que siguen preguntando en IRC que si hay TV, pues no hay HLTVs al exterior. Nos quedamos solamente con los HLTVs para la LAN. Lo sentimos mucho, hacemos lo que podemos. Estamos metiendo yo los IRC los partidos de Counter Strike. Nosotros, que de lo que entendemos mínimamente desde Day of the Fit, pues nos estamos centrando en retransmitir los partidos de Day of the Fit, que para una LAN que se hace de ahí, pues agradece también que la comunidad, supongo que agradecerá que se centre un poco más en este tipo de retransmisiones. Sí, hay que, ahora que es la SL y por lo menos Vivija ha dado la oportunidad de que se pueda acelerar esta LAN, por lo menos darle el apoyo de Radio Behind y otras plataformas para que se sigan haciendo más LANes y más apoyos en la SL, a ver si se puede conseguir una Pro Series, una Amateur Series para el video de decir, sería genial. Pero bueno, se hace lo que se puede y... Bueno, aquí esperando a ver si se empieza ya el partido entre WT y KG. 5 jugadores y 5 jugadores. Sonic y Omega han desaparecido. Dios mío, no vale la excusa de que han ido al baño. ¡Wow! Gran ronda al parecer. Vamos a ver si podemos verla, porque parece que ha sido bastante buena. ¡Qué grito, Dios! Vamos a verla, aquí los gritos han sido bastante grandes. Sí. Un Blast Show, tenemos a Spanish. No, perdón, sí, Spanish contra ya 4 Play atravesada, se queda solamente contra Comi. Está la bomba plantada, va a desactivar Comi. Y Spanish que se lo carga, le mete una mocha a través de la caja y defusa. 4-3 para Black Souls en esta segunda parte del mapa. A mí que diga, a mí tanto grito me está sacando de quicio, Me voy a llegar a cabezazos. Bueno, decir que no se ha podido retransmitir por internet por el ancho de banda. Irían los servers peor y petados. Parece que se ha petado el servidor, el HTTV. No sabemos muy bien lo que ha pasado ahora. Todos son problemas. No, a mí el HTTV me da conectado. Ahora están entrando, ya están entrando. Venga, chavales, Dios mío. Tardan más en jugar que una mujer en vestirse en Nochevieja. Bueno, todos los cajes ya están dentro y hacen TK abasto. ¿Cuánto es WT? 4 WT nada más. Fucho se ha pinzado ese hombre. Está pinzado. Si ya lo que ha escrito el Fucho. Vuestras Sting y Deno están en la lista de los Allowed Players. En fin. Vale, Fucho. Vea la droga, hijo. Vea la droga. Vale, para entrar al Chromi y... Bueno, ya han entrado 5 y Chromie también ha entrado. Dios, qué gritos. Con un poquito de suerte empezará el partido hoy en breve. Qué grito, Dios mío. Bueno. Bueno, ahora parece que siempre, sí, que sí, que esto empieza, 5-3 para Blasol remontando la parte, Ha plantado Perpetual Play, planta la bomba en A. Parece que Blasol, un 2-2. 2-3, se queda los counter desactivando los dos, llega The King, y nada, The King que no puede hacer nada, guarda arma, huye, escapa, y ronda 6-3 para Blood Souls. ¿Cómo vamos con el Day? Pues con el Day ya están los dos en la partida y estamos esperando a que den ready y que comience este partido que tiene buena pinta, la verdad. Ya están los 6, ya parece que han cargado también la conf. Sí. Vamos a ver si empezamos. Ya hay ganas de empezar a retransmitir, porque se nos acaba el tiempo. Nos quedan 15 minutos para que empiece Game Over. Queremos pedir disculpas por la ausencia de Kete, que todo el mundo a lo mejor prefiere una voz femenina, pero es que ha tenido que ausentarse por cosas que no vienen ahora mismo a cuento. La ausencia de la HTTV es más importante, sí. Pero bueno, mi voz también es femenina. Un poquito. Black Souls, a su puta casa, he escuchado Black Souls. Sí, han ganado, he escuchado, yo te digo. Black Souls parece que se ha hecho con la victoria. Vamos a ver la última ronda, que son... Esto parece que han empezado, 3 contra 2, completo el playman, planta. Tenemos plantado en A, tenemos una car, tenemos un sniper. Son una call. Han ganado. Pues nada. Se cargan a los tres que había entre Erozo y Rub, desactivan y se llevan el 7-3. La victoria para Blasol. Blasol que pasa y Perpetual Play que suma una derrota más. Bueno, ha sido una buena remontada para Blasol. ¿Cómo llevamos el conte? ¿Ya hemos empezado, ¿no? Que va. Esto está tardando un montón. Están aquí, no sé por qué no dan ready, están todo el mundo preparado. No entiendo por qué no dan ready. Omega ahora se sale del juego. Hola, hola. Seguimos en la rutina del Day of the Fish. Quedan 10 minutos para que comience Game Over. Yo no sé si será conveniente cortar ya la emisión de la remisión, porque aunque empiece ahora no va a dar tiempo ni de retransmitir la primera parte del primer mapa. La verdad es que sí, vamos, que va a ser esto un arrancamos y nos tenemos que ir. Esto es el Day of the Fish, señores. Una hora para empezar y aquí no pasa nada, ¿sabes? Aquí no se amarga la gente a su puta bola, sin estrés, bueno. Esto es del estado puro, Salina. Vamos a esperar a pendiente de confirmar el resultado final entre Black Soul y Perpetual Play. Victoria de Black Soul, 16. 16-9, confirmamos, 16-9. Fin, pues si no hay nada más que hacer, nos paso Game Over. Y hasta las 5 de la tarde nos quedamos con el programa de videojuegos de Radio Despí. Y volveremos entonces, pues sí. Volveremos entonces con la remisión del torneo Big. Pues sí, para 10 minutos que vamos a estar, mejor nos vamos a comer. Pero bueno, un placer. Nos vemos a las 5, ¿no? A las 5 volveremos, esperemos que con un ritmo de partido mayor, esperemos que con unos jugadores de Day of the Fish más motivados y con ratones más veloces y con unos jugadores de Counter que si siguen este ritmo, esta noche terminan, vamos. Y esperemos que llegue el administrador de red que abra los puertos de la HLTV, porque es que si no es imposible retransmitir Counter Strike. Por su padre que venga, por su padre, porque si no, mañana, el lunes del trabajo, yo creo que le firma la carta de despido. Fin. Dicho lo dicho, vamos cortando, metemos música. Game Over empieza a las 3 en punto. Hasta las 5. Un saludo. We'll be right back.